así son las mujeres que les gusta que le estén rogando. Ay, la mona me tiene de uno por otro lado. No sé lo que quiere, me tiene embrollado. A veces yo pienso que estoy trastornado o que mi güerita me tiene embrujado. Pero yo me olvido que existe el mundo, con solo verla quedo hechizado. Porque yo así es como yo me siento cuando la mona tengo a mi lado. Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, contento y enamorado. Contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado. Ay, monita consentida, yo no sé lo que tú tienes, que me alborotas la vida en tu mundo de placeres. Juro amarte mientras vivas entre todas las mujeres. Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, contento. Sé que yo soy el hombre que le tiene el corazón flechado. Ay, qué mona tan buena, la que Dios me ha dado. Por eso es que siempre vivo enamorado. Quien no se enamora, si a tu lado tiene una mona linda que lo ama y lo quiere. Pero yo, aunque ella nunca me llame, yo todo el tiempo la estoy buscando. Porque yo, así es como yo me siento cuando la mona tengo a mi lado. Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, contento y enamorado. Contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado. Ay, monita consentida, yo no sé lo que tú tienes, que me alborotas la vida en tu mundo de placeres. Juro amarte mientras vivas entre todas las mujeres. Sabroso, sabroso, sabroso.